Mano del Desierto. Esta icónica escultura del desierto de Atacama, cercana a la ciudad de Antofagasta, es una de las piezas más reconocidas de la región. Creada por el escultor chileno Mario Irarrázaval, fue inaugurada en 1992 y representa una mano humana gigante emergiendo de la arena del desierto. Esta expresión artística libera la imaginación de sus visitantes y puede tener múltiples interpretaciones. Además de simbolizar un gesto de despedida para quienes dejan la comuna, la escultura también puede representar una cálida bienvenida para quienes llegan a la región. Para muchas personas, la mano del desierto representa la soledad y la fragilidad del ser humano en medio del desierto más árido del mundo.